Una ruta que recorre todo el país. El tren de la cultura. Hoy hacemos parada en la estación Biblioteca Viva. Sugerimos a los usuarios y usuarias no cambiar de dial. Pueblos originarios. Hoy, sospechoso soy para ti, negro. No sabes tú nada de mí, negro. De este color yo nací, negro. El indio y el negro en el viento. Sospechoso soy para ti, negro. No sabes tú nada de mí, negro. De este color yo nací, negro. El indio y el negro. En el gueto y sufrimiento, también se goza y se vive al 100%. Cosas buenas, cosas malas. Una de esas es el racismo que de afuera nos disparan. Allá todos miden con la misma bala. Que si eres delincuente solo por tu color, por donde vive y juzga tu nivel de educación. Paga buena plata y te compra los placeres. Dime con quién andas y te diré quién eres. Pero si eres pobre o negro, no importa cuánto tienes, el primer sospechoso tú eres. Sospechoso soy para ti, negro. No sabes tú nada de mí, negro. De este color yo nací, negro. El indio y el negro en el gueto. Sospechoso soy para ti, negro. No sabes tú nada de mí, negro. De este color yo nací, negro. El indio y el negro en el gueto. Me dice pobre negro porque yo vengo del barrio. Y yo te digo, vivo de lo que hago. Tampoco soy esclavo y digo lo que pienso. Cimarrón, así me siento. Por eso lo que expreso libremente es dignidad. Viva donde viva, no perderé mi humildad. El ser quien soy y el color de mis raíces. Cómo se curan en la piel las cicatrices de la esclavitud, la tortura y el racismo. Que han hecho daño a mis ancestros por los siglos. Cara y razón de mi raza y de grieta. Ya no abusen, con ellos no se metan. Sospechoso soy para ti, negro. No sabes tú nada de mí, negro. De este color yo nací, negro. El indio y el negro en el gueto. Sospechoso soy para ti, negro. No sabes tú nada de mí, negro. De este color yo nací, negro. El indio y el negro en el gueto. Me insultas y yo te digo que esta es la resulta de mezcla de colores que tengo yo en la piel. Ah, color canela, dulce como la miel. Discriminación por el color de la piel. Discriminación por el color de la piel. Quisiera no pensar en el color de la piel, pero ya que insisten yo me voy a defender. Pero ya que insisten yo me voy a defender. José Leonardo Chirino, negro. Andrés Sote, negro. Argelia Laya, negro. Patricio Lumumba, negro. Nelson Mandela, negro. Angela Davis, negro. Martin Luther King, negro. Zumbidos Palmares, negro. Muy buenas tardes, amigos y amigas, usuarios de 96.3 FM. Emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, Alba Ciudad. Hoy estamos en otra emisión de Biblioteca Viva, programa de la Biblioteca Nacional de Venezuela. Hoy vamos al aire el tema musical Negro de los Panitas de Petra de Pangea. ¡Qué buen tema! A propósito de la Semana de la Resistencia Indígena. Hoy nuestro tema principal hablará acerca del recorrido de la reivindicación indígena a realizarse en la Biblioteca Nacional el próximo viernes 11 de octubre. Pero primero vamos a la presentación de los créditos de la emisora. Fidel Barbarito, ministro del Poder Popular para la Cultura. Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad. Vladimir Sosa, coordinador general. Randolph Borges, coordinador de programación. Enza García, coordinadora de producción. Sinamay González, coordinadora de información. José Gregorio Sánchez, coordinador técnico. Luigi Nobrachi, coordinador web. Gustavo Villapol, coordinador de enlace comunal. Y Roberto Pucci, operador de cabina. Hoy en cabina, a propósito, tenemos a Rebeca Cuenca, Ana Caldera y Yolanda Ruiz, componentes de los servicios de colección contemporánea, orientación y referencia y archivo audiovisual de Venezuela, respectivamente, todas organizadoras de las muestras de dicho recorrido que se efectuará el viernes en la Biblioteca Nacional. Vía telefónica tendremos a Leopoldo Espinosa Prieto, presidente del Instituto Autónomo de Servicios Bibliotecarios y de Tecnologías de la Información del Estado Nueva Esparta, IAPSTIENE. Pero antes vamos, a continuación, a las informaciones más relevantes de la gestión de la Casa de la Memoria Viva del Pueblo Venezolano en la actualidad. Casa Nuestra América José Martí conmemoró 46 aniversario de la muerte del Che. La actividad se llevó a cabo conjuntamente con la Fundación Ernesto Che Guevara de Venezuela. Rememorando la vida y muerte del Che, la Casa Nuestra América José Martí, adscrita a la Biblioteca Nacional de Venezuela junto a la Fundación Ernesto Che Guevara, proyectó el video foro Che, jefe de la columna 4 y constructor del hombre nuevo. La actividad se llevó a cabo el martes 8 de octubre a las 4 de la tarde en su sede ubicada en el Boulevard Panteón, entre las esquinas Veroveja y Jesuitas, de la parroquia Altagracia. Con la presencia de Wolfgang Vincent, ¿verdad?, en representación de la Casa José Martí, el acto fue conducido entre los invitados. Aquí para cerrar tenemos que el Che, joven argentino que sintió muy de cerca las penurias y el sufrimiento del pueblo latinoamericano, tenía un culto por la honestidad, la fe, la fuerza y la voluntad en sus objetivos. Esta semana que también, bueno, conmemoramos la caída en combate de Ernesto Che Guevara, el hombre nuevo. También tenemos que Biblioteca Nacional de Venezuela conmemora aniversario y muerte del Che, una actividad también en el mismo tema, ya esta fue en el Foro Libertador. Con una muestra fotográfica se recrea la vida del guerrillero heroico Ernesto Che Guevara. En el marco de la conmemoración de los 46 años de la muerte del político, escritor, periodista y médico argentino-cubano Ernesto Che Guevara de la Serna, la Biblioteca Nacional de Venezuela ofrece una muestra fotográfica donde se reseña la vida del guerrillero heroico. En dicha muestra se pueden apreciar varias facetas de la vida del Che, convertido en un símbolo universal de la rebeldía y ejemplo de sacrificio personal por una causa noble, que no ha cesado de crecer en el mundo entero, convirtiéndose en modelo de nuevas generaciones. El Che Guevara fue uno de los ideólogos y comandantes de la Revolución Cubana entre 1953 y 1959. Convencido de la necesidad de extender la lucha armada, impulsó la instalación de focos guerrilleros en varios países de América Latina. Ya yéndonos al interior del país y dentro de la gestión bibliotecaria, tenemos que fue inaugurada la Biblioteca Pública en Higuerón, Estado Yaracuy. Más de 500.000 personas se beneficiarán con la apertura del recinto bibliotecario. Biblioteca Nacional de Venezuela inauguró la Biblioteca Pública Higuerón en San Felipe, Estado Yaracuy, luego de un trabajo sostenido durante 8 años con la comunidad organizada de la población de Higuerón. Con la apertura de la Biblioteca de Higuerón se verán beneficiadas más de 500.000 personas de la localidad. El espacio cuenta con una dotación de aproximadamente 5.200 libros de diferentes materias, entre ellas literatura, ciencias naturales, matemáticas, entre otras, los cuales han sido adquiridos por ingresos propios de la biblioteca y por donaciones de los miembros de los consejos comunales. La biblioteca estará abierta al público en un horario de 9 de la mañana a 12 del mediodía y de 1 de la tarde a 4 de la tarde, de lunes a viernes, y las comunidades podrán hacer uso de sus espacios siempre que lo requieran, ya que los mismos también servirán para dictar talleres de artes plásticas, música, ortografía y todo lo que implique el encuentro de la comunidad. Ya entrando en materia de nuestro programa de hoy, tenemos aquí, estamos con Rebeca Cuenca, Ana Caldera y Yolanda Ruiz, repito, componentes de los servicios de colección contemporánea, orientación y referencia y archivo audiovisual de Venezuela, respectivamente, quienes nos hablarán acerca del recorrido de la reivindicación indígena a realizarse en la Biblioteca Nacional el viernes 11 de octubre. Buenas tardes, Rebeca. Bienvenida a Biblioteca Viva. Buenas tardes, ¿cómo estás? Gracias. Bien, por la chévere. Invitación. Bienvenida, Ana. Buenas tardes. Gracias por la invitación. Y bienvenida, Yolanda. Gracias, buenas tardes. Bueno, pues en mejor compañía aquí, Roberto, no podemos estar todas estas chicas, además de Daniela, que se incorpora en nuestro equipo de prensa. Entonces, bueno, hablemos un poco acerca de que va el recorrido del viernes. puesto aquí dentro de nuestra programación que encontramos en nuestro sitio web, haciendo clic, doble clic en programación semanal, podemos ver esta programación que tengo en mano, que va del 7 al 13 de octubre. Y aquí, pues bueno, el viernes tenemos 6 actividades enmarcadas de lo que implica la resistencia indígena y la exposición y proyección también de la Biblioteca Nacional de Venezuela. ¿Qué encontraremos allí el viernes? Bueno, en primer lugar, en la colección contemporánea tenemos una muestra bibliográfica que tiene como objetivo promover el legado cultural, ¿verdad?, de los diferentes pueblos y comunidades indígenas de Venezuela. También queremos hacer referencia a que exponemos el material bibliográfico que se encuentra en nuestras colecciones. Queremos mostrar, es una selección pequeña, pero queremos mostrar la riqueza que tiene la Biblioteca Nacional en cuanto a lo que es información bibliográfica, fotográfica y hemerográfica de lo que es los pueblos y las comunidades indígenas de Venezuela. Esto es una actividad, ¿verdad?, que quiere incentivar el estudio, el conocimiento de los pueblos y comunidades indígenas de Venezuela. Además, quiere difundir nuestro acervo cultural que posee la Biblioteca Nacional y cómo la Biblioteca Nacional, a través de sus años de historia, ¿verdad?, ha rescatado, conservado, organizado lo que es el material sobre los pueblos y comunidades indígenas. Para eso, en la colección contemporánea, en vista que es mucho el material, organizamos una exposición tomando en cuenta 8 comunidades indígenas que consideramos que pueden ser más representativas de cada una de las regiones que hay indígenas en Venezuela. Para eso tomamos la comunidad Guayú, que es una de las es la comunidad más numerosa que existe indígena en Venezuela, también Panares, Guaraos, Cariñas, Piaroas, Yecuanas y Yanomami. Acompañada a esta exposición bibliográfica, también quisimos, ¿verdad?, presentar algunas fotografías que son del Archivo Audiovisual de Venezuela, son originales, tomadas por fotógrafos y que representan, ¿verdad?, diferentes aspectos de la vida, de la cotidianidad de estos pueblos indígenas. Y para hacer la exposición un poco más didáctica, lo acompañamos con algunos objetos etnográficos para hacer más atractiva esa exposición. Ok, qué bueno, pues bastante nutrido y bastante amplio acerca del tema. Pero también continuamos en ese recorrido, ¿sí?, hablando ya ahora con Ana Caldera, de qué va justamente a partir de lo que vamos a encontrar en sala de orientación y referencia, porque lo que acaba de decir Rebeca es de sala de colección contemporánea, sí, ¿no? Entonces ahora en sala de orientación y referencia, obviamente sabemos que todo va dentro del marcado de la resistencia indígena, pero que conseguiremos ya en esta segunda sección del recorrido. Bueno, yo diría que la primera, porque el servicio de orientación y referencia de la Biblioteca Nacional de Venezuela está a la entrada de los servicios. Y desde nuestra colección de referencia, enfocamos el tema de la resistencia indígena y fue bien interesante el debate que hicimos con los compañeros de trabajo para colocar el título de la exposición. Y como hablamos de resistencia, es decir, no hubo una pasividad. Nuestra exposición tiene como tema, como título, Resistencia Indígena, Testimonio Heroico de Nuestros Pueblos Originarios. Queremos resaltar acá, desde los tiempos prehispánicos, tenemos una muestra de las evidencias que se mantienen hasta la actualidad de las culturas prehispánicas, es decir, cuando los europeos nos invadieron, llegaron a costas americanas, pues aquí no era que nuestros indígenas y nuestros pueblos originarios no tenían cultura, no había civilización. y por eso queremos mostrar desde el Servicio de Orientación y Referencia lo que fueron los petroglifos, los códices aztecas y mayas y los quipus, eso es con Sedimbi, como muestra de esas culturas y que eran los soportes documentales que existían en la época. Ajá. También queremos mostrar a través de los grabados que elaboró Teodoro de Bry por allá por los años de 1514 en adelante, porque él nunca estuvo acá en América, pero él ilustró a través de la técnica del grabado pues todo el genocidio y el holocausto indígena que narró Bartolomé de las Casas en su libro, pues en su libro que elaboró sobre las indias, como los llamaban. También queremos resaltar en referencia, en la colección de referencia, quiénes fueron los héroes y las heroínas de la resistencia indígena, no solamente en Venezuela, sino de estos personajes insignes de otros pueblos de Sudamérica, tal como Atahualpa, en Cuauhtémoc en México, Lautaro en Chile. Lautaro, Chile, por supuesto, y no podemos dejar por fuera, pues, de Venezuela, Guaycaipuro y las heroínas. Tiuna, inclusive. Por supuesto. Y finalizamos esa muestra, como lo dijo Rebeca, la muestra bibliográfica, fotográfica, documental que tenemos en nuestros servicios, con el tiempo nuestro, pues, o sea, qué está pasando en la actualidad con los pueblos indígenas. Entonces, reivindicar, hablar de la resistencia en tiempos de revolución, tomando en cuenta desde que el presidente Chávez en el año 2002 pues decretó que no se había que celebrar el 12 de octubre como el día del descubrimiento, sino más bien como el día de la resistencia indígena, y a partir de allí empezar a reivindicar los derechos de nuestros pueblos indígenas y de todas las cosas que ellos que nos tienen que enseñar, porque nosotros de estas culturas tenemos muchas cosas que aprender. Y entonces, bueno, eso es lo que estamos enmarcando dentro de nuestra exposición bibliográfica en el Servicio de Referencia. A propósito de, bueno, que el sábado es 12 de octubre, justamente. Y bueno, vamos ahora con Yolanda Ruiz, quien me hablará acerca del tema, pero desde el punto de vista de Archivo Audiovisual. Uh-huh. Bienvenida, Yolanda. Gracias. Bien, en nuestra colección, nuestra exposición está basada en la exposición de nuestros tres colecciones principales, la cartografía, la cartográfica, la de grabados y la de fotografía. La cartografía, hacemos un recorrido, un breve recorrido, cómo era la cartografía antes, cómo la vieron, cómo veían los españoles el continente americano, hasta la cartografía actual y la ubicación de las comunidades indígenas que lograron persistir hasta nuestros días. Básicamente nuestra posición es como un resumen de las que ellas están, de lo que ellas dijeron, ¿no?, anteriormente, porque todo lo que dijo Ana, lo estamos mostrando nosotros en nuestra colección con los grabados que realizó Teodoro, pero más específicamente en el caso de Venezuela que estamos representando, y su ubicación más o menos en el contexto geográfico, ¿no?, de las comunidades indígenas. También tenemos la reivindicación de ellos, su resistencia, cómo ilustró, Teodoro, la resistencia de los indígenas contra los españoles. En los grabados se ve que ellos, los indígenas, atacan a los conquistadores por sus maltratos, se rebelan, se resisten a esa colonización. Okay, bueno, dentro de este marco

cosas hacer. En la guerra deseamos amar, entre el miedo y la oscuridad. Y la paz pierde sinceridad, entre el vicio y la sobriedad. Continuamos en Biblioteca Viva, espacio de la Biblioteca Nacional de Venezuela. Tenemos al aire nuestro contacto telefónico correspondiente con Leopoldo Espinosa Prieto, presidente del Instituto Autónomo de Servicios Bibliotecarios y Tecnologías de la Información del Estado Nueva Esparta, IAPSTIENE, quien nos hablará acerca de la actividad que tienen nuestros amigos de la Isla de Margarita el próximo miércoles. Aló, buenas tardes, bienvenido Leopoldo. Buenas tardes, un placer estar nuevamente al aire con ustedes en Biblioteca Viva. Qué bueno, ciertamente, bienvenido. Ciertamente, las bibliotecas de Margarita, que son 32 servicios a lo largo y ancho de todo el estado, desde la Asunción hasta el extremo norte, en Robledar, pasando por Isla de Coche, estamos de fiesta por el aniversario número 18 del Instituto Autónomo de Servicios Bibliotecarios y Tecnología de la Información, y además también el aniversario de nuestra Biblioteca Pública Central, Loreto Prieto y Grey. La Biblioteca Pública Central es además un edificio muy hermoso, inspirado por el maestro Luis Beltrán Prieto Figueroa y realizado por el maestro Fruto Vivas, lo que le da un carácter patrimonial muy importante para la cultura margariteña y venezolana en general. Alberga una colección por encima de los 20.000 volúmenes y acaba de aperturar un servicio de atención a niños y adolescentes en la casa natal de Juan Bautista Arismendi, enfrente del edificio sede de la Biblioteca Pública Central y del Instituto autónomo de biblioteca del Estado. Bueno, vamos a iniciar las actividades que se van a prolongar hasta el 23 de este mismo mes con una retreta de la banda oficial Francisco Esteban Gómez en la redoma del edificio del instituto el próximo viernes a las 10 de la mañana, que además va a servir para una exposición gastronómica y de la dulcería margariteña y también una exposición artesanal margariteña. Van a demostrarse además allí los mejores trabajos del recién finalizado programa Aventuras en Vacaciones, donde con material de reuso los niños y adolescentes de Margarita pues estuvieron trabajando cerca de 30 días. Bueno, por supuesto que vamos a hacer muchas jornadas. Yo hoy participé en una de ellas en el marco de la Semana de la Resistencia Indígena para estar formando conciencia sobre nuestra verdadera historia en los escolares de Margarita. Hoy estuve en la Escuela Nacional Bolivariana de Arizmendi precisamente hablando de ese tema de la resistencia indígena. Estamos preparando varias jornadas de sensibilización de los lectores bajo el título ¿Cómo ves tú al libro? Para estudiantes de educación media y de educación básica y para docentes, para enamorar, para seguir enamorando al docente y al estudiante de ese fiel amigo que es el libro que nos está esperando siempre en los anaqueles para brindarnos fuentes de conocimiento permanente. De tal manera que estamos muy activados, muy felices, muy contentos, el personal de nuestro instituto, que son 197 personas, está compenetrado con la actividad que queremos realizar y que estamos realizando ya, y quiero invitar a todos los que oyentes de ALBA que puedan estar en la isla, que se acerquen a nuestras bibliotecas, a que consulten en las salas regionales todo cuanto Margarita ha hecho por la historia regional, todo lo que es nuestra literatura, que es tan hermosa. Ahora mismo estamos preparándonos para participar activamente en la Bienal de Literatura, que este año va a ser en homenaje al queridísimo poeta Gustavo Pereira, Premio Nacional de Literatura y autor del preámbulo de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Aquí hay un trabajo constante, permanente, en favor de la cultura espartana y venezolana en general. Claro que sí, bueno, felicitaciones, Leopoldo, siempre tan elocuente como estamos acostumbrados contigo, de verdad por este resumen importantísimo acerca de la gestión del IAPSTIENE allá en Nueva Esparta. Por cierto que Biblioteca Viva nos debe una visita, se la reiteramos, serán nuestros huéspedes acá en Margarita, será un placer tenerlos acá, y ojalá algún día podamos generar desde Margarita, haciendo uso del satélite Simón Bolívar, podamos generar desde Margarita un programa para mostrar o para que toda Venezuela y sobre todo el área metropolitana donde Biblioteca Viva tiene tanta audiencia se enteren de cuánto estamos haciendo en favor del desarrollo cultural de Nueva Esparta. Claro que sí, bueno, cuente conmigo para estar allá en la isla de Margarita. Estoy seguro que nadie se va a resistir a hacer un programa allá desde la isla del Caribe, de nuestro territorio nacional, en vista de, bueno, de la dinámica de trabajo que tenemos acá, pero eso está en lista de actividades, ir por allá y transmitir desde allá. Un fuerte abrazo al equipo de Biblioteca Nacional que tanto nos apoya. Hemos recibido una excelente dotación bibliográfica en los días pasados y esperamos que esas donaciones, esos envíos continúen. Bueno, muchas gracias. Un abrazo fraterno a todos. Saludos. Ok, bueno, continuando con nuestras invitadas aquí en cabina, estábamos hablando con Yolanda Ruiz, quien me hablaba, o nos hablaba, mejor dicho, acerca de la exposición de resistencia indígena del archivo audiovisual desde el punto de vista planimétrico y fotográfico. Sí, nosotros queremos representar a través del tiempo en la cartografía la distribución de las etnias indígenas en el territorio nacional. Para ello hicimos una selección fotográfica y cartográfica a través del tiempo cómo se distribuían las etnias en el territorio nacional y Y finalmente, hasta un censo del 2011, las manchas de las comunidades indígenas las relacionamos con la fotografía. En las etnias yecuanas las ubicamos en el mapa. Hacemos un llamado para que todo el mundo se ubique, las personas que vayan a ver la exposición, ubiquen las etnias en el territorio nacional. Ok, entonces eso quiere decir que, reiterando la invitación, el viernes 11 de octubre tendremos en Biblioteca Nacional, desde las 10 de la mañana, en distintos puntos de nuestra biblioteca, multidisciplinarias exposiciones y proyecciones acerca de la resistencia indígena, en vista de que, bueno, el sábado es el día puntual de la resistencia indígena, 12 de octubre. Ya para ir cerrando, Rebeca, Ana, ¿tienen algún otro mensaje, algún señalamiento, una invitación concreta para su área? Bueno, desearíamos invitar a todos los usuarios que visiten nuestros servicios. El horario de la colección contemporánea es desde las 8:30 de la mañana hasta las 5:30, de lunes a viernes. Estamos abiertos el sábado de 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde y los días domingos de 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Ok, por parte de Ana Caldera, ya para cerrar. Bueno, sí, extendemos esta invitación a todo tipo de público. Importante que los muchachos que están estudiando bachillerato, así como los de primaria y hasta de la universidad, nos visiten. Esta es una exposición bastante ilustrada del tema, y sobre todo para los investigadores que quieran profundizar y darnos a conocer esa otra parte de la historia que nunca fue contada. Y sí, reitero pues que ha sido un trabajo arduo de la biblioteca, de los compañeros de trabajo, de los bibliotecarios. Y bueno, y le damos las gracias a las unidades de apoyo, a exposición, a comunicaciones. Y bueno, y que sigamos adelante, porque nos queda mucho que mostrar, mucho material documental que difundir y divulgar. Y bueno, las puertas de la biblioteca siempre estarán abiertas para todos los usuarios y para todos aquellos que quieran enriquecer el espíritu a través de la información y el conocimiento. Muy bien, ya Yolanda, para cerrar o invitar. Bueno, sí, claro, invita a todos los que quieran ir a ver las exposiciones allá de la biblioteca. Igual el archivo audiovisual que está, es corta la exposición, pero bien interesante, bien nutrida de información. Ok, bueno, justamente pues esta es la invitación, el cierre, repito, del viernes 11 de octubre de 2013, a partir de las 10 de la mañana, aquí en Biblioteca Nacional, en todo lo que es el edificio de consulta, de salas de referencia y de información. Bueno, ya para ir concretando el tema, pues les recomiendo que vengan por acá, porque además de que toda la semana de nuestra programación implicó resistencia indígena y Ernesto Che Guevara, mayor reivindicación posible con nuestro gobierno bolivariano, imposible, ya que inclusive la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela reconoce ahora a la situación indígena, o a la condición indígena, mejor dicho, corrijo, la condición indígena. Inclusive hay un ministerio del Poder Popular para Asuntos Indígenas. Para los pueblos. Sí. Para los pueblos indígenas, exactamente, gracias. Y todo esto que nos reivindica, y bueno, y el hombre que ha sido toda la vida nuestro ejemplo, por lo menos para mí, Ernesto Che Guevara, que bueno, hace 46 años en el Yuro, allá en Bolivia, fue capturado y ajusticiado de una manera muy ventajosa y vil por las fuerzas de los ejércitos bolivianos, comandados por la CIA, la Agencia Central de Inteligencia, en el año 67, bueno, pues ya el hombre que pasó a la historia como nuestro mismísimo comandante Hugo Chávez Frías, que pasa en la historia y se vuelve en voz de los pueblos, íconos y referencia para lo que es el socialismo y la reivindicación social, donde se implica justamente la resistencia indígena. Les habló Raúl Orozco, a nombre de el director de la Biblioteca Nacional de Venezuela, el licenciado Luis Edgar Páez Pérez, yo como coordinador de prensa de la Biblioteca Nacional de Venezuela, y vamos, me dicen aquí que sigue extendiendo, vamos a hacer una recomendación de que, bueno, que estas y otras informaciones referentes al quehacer bibliotecológico del país las pueden profundizar en el sitio web www.gov.be y mediante el Twitter @bilionacional. Seguimos en condición aquí en Biblioteca, en compañía de Biblioteca Viva, con los temas prioritarios musicales. De todas maneras, les podemos hacer un repaso ya para los últimos minutos, un repaso acerca de nuestra programación semanal del 7 al 13 de octubre. Esta semana tuvimos charla La Planta de Pira, tuvimos intercambio de textos escolares, charla acerca de resistencia indígena, programa Palabras Colgantes de San Agustín, videoforo La Vida del Che, promoción de lectura Contando y Creando con el tío Nicolás, promoción de lectura y escritura El tío Nicolás va a la escuela, charla de resistencia indígena en la Biblioteca Simón Romero, la anterior fue en Gramoven, charla Balance de Resistencia Indígena que se llevó a cabo aquí con el profesor Saúl Rivas Rivas el día de hoy en horas de la mañana en la sala de orientación y referencia del nivel AP1. Narración del cuento El Dueño de la Luz, Títeres de Dedos, de la Biblioteca Pública Ruperto Lugo. El martes también se llevó la exposición Con la mirada del Che en el horizonte, a los 46 años de su caída en combate en La Higuera, Bolivia. Eso es en el nivel AP4 de la Biblioteca Nacional. El videoforo Día Mundial del Hábitat en la Biblioteca Pública Festival 67 se debe estar dando en este momento, o iniciándose, mejor dicho. Mañana jueves 10 tenemos conferencia Guerrillas y Resistencia Indígena a cargo del historiador Luis Beltrán Acosta en la Casa Nuestra América José Martí en el Boulevard Panteón. El día viernes, que es el día de cierre puntualmente de estas actividades, pero el día principal, tendremos charla La Planta de Pira, se repite la charla del lunes, en la Biblioteca Pública Simón Romero del Núcleo de Desarrollo Endógeno Fabricio Ojeda, barrio Gramoven de Catia. Y también tenemos otra charla de resistencia indígena en la Biblioteca Pública Simón Romero, allí mismo en Catia, de a las 9 de la mañana. Y repetimos ya el tema principal de hoy, que es la del viernes, se lo voy a leer textual con puntos exactos y actividades. Exposición Pueblos y Comunidades Indígenas de Venezuela a las 10 de la mañana en la Sala de Colección Contemporánea, nivel AP0. Exposición Resistencia Indígena, Testimonio Heroico de Nuestros Pueblos Originarios, en la Sala de Orientación y Referencia. Proyección Audiovisual, Vestigios de los Libros y Bibliotecas Prehispánicas, Sala de Usuarios del CEDIMBI, nivel AP1. Exposición Más de 500 Años de Resistencia. Ayer Nuestros Pueblos Indígenas, hoy Los Pueblos del Mundo, en la Sala de la Hemeroteca Nacional, nivel AP1. Exposición Resistencia Indígena, Etnias Indígenas, Yecuana y Panare, Semillas del Vientre de la Patria. Y también es posible que sea la proyección de los videos documentales de indigenismo en la Sala de Proyección Audiovisual del nivel AP3. En vista de eso, y bueno, nosotros ya que funcionamos arropados con el Panare del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, me despido y me refiero al Panare, ya que nuestro emblema es justamente una pinta justamente el Panare, donde reconocemos el perro y la rana. Se los recomiendo para que lo estudien, y toda nuestra implicación tiene sus orígenes aborígenes, valga la redundancia. Bueno, ya me despido ahora sí, les habla Raúl Orozco, los invitamos para la próxima emisión el próximo miércoles, y les recuerdo que estas y otras informaciones referentes al quehacer bibliotecológico del país las puedes profundizar en el sitio web www.bnb.gov.be y mediante el Twitter @biblionacional. Cuídense mucho, se les quiere, estamos en contacto. Recuerden ver el juego de la Vinotinto el viernes. Vamos con fuerza. Corriendo, mire que estoy deseando su cabello largo, su sonrisa es algo. Véngase deprisa, mire que estoy deseando estrechar su cuerpo con el mío temblando. Véngase muy pronto porque sufro un desamor. Venga que la brisa le aconseja que me abra la puerta, que monte en sus huellas.